Lección número 10. Para el 5 de diciembre del año 2009. La locura del profeta. Sábado 28 de noviembre. Para memorizar. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. La historia de Balaam es bien conocida, y a menudo se la usa para hacer bromas, tales como, bueno, si Dios pudo hablar por medio del asna de Balaam, entonces puede hablar por medio de fulano de tal. En un sentido, esta historia no tiene nada de graciosa, aunque puede ser leída en diferentes niveles. El encuentro de Balaam con Dios es otro ejemplo de cómo, si no vencemos el pecado con el poder de Dios, podemos ir hacia la destrucción. En el Nuevo Testamento se menciona a Balaam tres veces. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16, Judas, verso 11, Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, y ninguna de ellas le es muy favorable. En realidad, él es un símbolo del pecado. Pedro habla acerca de la locura de Balaam, pero no la locura de una mente extraviada, sino la locura de alguien que, arrastrado por la codicia, estuvo listo para hacer por dinero lo que Balac le pedía, sin importarle que fuera malo. Si alguien como Balaam, un profeta, pudo estar tan loco, ¿cuánto más locos estaríamos nosotros si hiciéramos algo similar, especialmente con su triste ejemplo, delante de nosotros?